va por no sé quién. Cantabas canciones de rock and roll. Hablaste de ir a alentar al rey de copas y soñaste con Strawberry Fields. Tenía la barra concentrada cautivada por no sé quién. Cantabas canciones de rock and roll. Hablaste de ir a alentar al rey de copas y soñaste con Strawberry Fields. Me viste por ahí. Te gustaba sin saber que te extraño, amor. Caminando como loco tras tu perfume y tu chocolate, a cantarte mil canciones de amor. Todo el día no sería culpa mía. La noche fue inquieta, el sueño inusual. Tus manos, era canción Lennon en un blues menor. Tus manos, tu voz, tu pulsera canción. Yeah.